La empresa eslovaca de seguridad informática ESET ha mostrado en Mobile World Congress sus novedades de seguridad para dispositivos móviles. Josep Albors, director de comunicación y laboratorio de ESET España, nos explicó los productos que están desarrollando para los usuarios de los productos de Apple. En el Mobile World Congress estamos presentando, por ejemplo, para usuarios de Apple, soluciones de doble factor de autenticación. Viendo cómo han habido problemas al acceder a nuestros dispositivos a través de iCloud y que nuestros ficheros almacenados, como por ejemplo fotografías, sean seguros, nosotros presentamos una solución que permite combinarla, por ejemplo, con redes privadas virtuales, acceso a correo electrónico o a nuestra red corporativa o a cualquier otra aplicación que quiera utilizar nuestro kit de desarrollo, porque le damos libre para que todo el mundo lo pueda implementar. Entonces, lo que presentamos es una solución como ese Secure Authentication, en el cual nos permite identificarnos en nuestro servicio, por ejemplo, un servicio en la nube como iCloud, a través de nuestro usuario, nuestra contraseña, pero fortalecerlo con este factor. ¿Qué hacemos? Pues generamos una contraseña de un solo uso, que solo podemos usar nosotros porque lo tenemos en nuestro dispositivo, de lo cual, si algún atacante intenta acceder a un servicio nuestro en la nube, pues no podría, porque además del usuario de contraseña que puede habernos robado, necesitaría de este factor de doble autenticación. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.